¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll. ¿Y tú? Bueno, estamos a 4 de octubre, gracias. Y es que se me va la olla. Aparte es que, no sé, como hay un podcast por ahí que es... Bueno, estamos en No soy un troll. Pero se me va la olla porque ahí me río, porque hay un podcast que es el de Apelando, en el que alguna vez en el que he participado, se dice que se hace la pajilla previa, ¿no? Y la pajilla previa, el primer día que me lo dijeron, dije, uy, ¿dónde hostias me he metido? Y sí, la pajilla previa es la charla previa a la grabación. Y es que llevamos un rato aquí hablando con el invitado y llevamos unas risas de mucho cuidado porque además es que lo merece, ¿no? Bueno, poniéndonos un poco serios, lo intentamos al menos, el sacar un episodio tan pronto es porque se acercan las JPOD y hay que acelerar y hay que darle caña a todo esto. Quiero recordar que en el último episodio con Randy, hoy he leído que a raíz del crowdfunding, pues solo por los pagos con tarjeta se les han llevado 55 euros, me parece, con lo cual me parece una cabronada. No sé qué opinas tú, Adrián. Sí, sí, ¿no? Y además creo que sí, un 10% también, ¿no? Entre PayPal y entre Lanza, ¿no? PayPal, el Lanzanos y tal, pues se les han debido llevar pues un pastón. Sí. Sí, sí. Una putada. Estas cosas yo creo que, no sé, para estas cosas así igual debería ir con otra plataforma. No sé, ¿eh? Pero bueno. Ya pusieron ahí las fotos del estudio y tal, y que tiene bastante sí, buena joder, pinta. Tienen una mesa, tío, una mesa gigantesca, tío, macho. Una gozada de mesa. Dios mío, para empezar, que estos realmente se meten un curro de sobre la marcha de mucho cuidado. Oye, ¿qué tal te va la vida, tío? Porque para conseguir grabar contigo, tela, ¿no? Sí, sí, ahora soy un hombre solicitado. ¿Un hombre solicitado? Sí, sí. Pero bien, bien. Tú ya sabes el último de la fila por qué es, ¿no? ¿Eh? El último de la fila por qué es, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Porque primero va el nene, el segundo la mujer... Que, hombre, y te cambia la vida y tal, pero es bastante bonito y eso, que días como hoy, que anoche tuvimos noche de fiesta y después ir a trabajar y después estar, pues cuesta, pero bueno, cuando es algo que te gusta, pues haces un esfuerzo y vienes por aquí. Pero bueno, aquí estamos y aquí a ver si nos lo pasamos un rato guay como el otro día... Esta es la parte de vida 1.0, que después dirán que no pinta nada, pero bueno. Pero eso es uno que hay por ahí que no tiene otro que hacer que decir chorradas. Venga. Bueno, hoy tenemos como invitado a un, creo que será un futuro ganador en las próximas JPOD. Ha sido ganador incluso ya de unas JPOD. Y estamos hablando de un condenado, que es el amigo Javi Buhardilla. Qué pedazo de presentación, tío. Jo, me has puesto los pelos de punta, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo encantado de estar aquí, ¿eh? Que te escucho desde el primero y ahora con Adrián. Esto ha pegado una mejoría increíble. Sí, vamos a ir y hasta que cojamos ritmo y tal. Claro, ya le estoy tirando chinita, ¿no? Sí, sí. No, pero en serio, que muy contento de estar aquí y a ver qué nos contamos. Ya, a ver. Además, ha sido un poco mare y hemos de darte las gracias. Porque en principio me dijimos el miércoles y me dijiste, no, que graba, que juega el Madrid, por cierto, que hizo el Madrid ayer. Hombre, 4-1, bueno, 1-4 ganó. Bueno, vale. Eso, lo de mi lucha con el Madrid, lo sabe mi mujer de toda la vida y lo saben todos mis compañeros de posca, que hay prioridades y prioridades, ¿eh? Ah, vale. Bueno, lo que pasa es que ayer era contra un equipillo esto de mentira, ¿no? Porque... Sí, pero hay que verlo. El que es del Madrid tiene que verlo hasta que juegue con la Ponferradina, da igual. Sí, sí. ¿Y quién está metiendo las chinchetillas ahora? ¿Qué dices? ¿Cómo era el rollo ese de las chinchetillas que me decías antes? Bueno. Nos vamos, nos cortamos, no sé. Es que hoy tenemos unos pequeños problemas de audio, entonces al final no sé qué quedará todo esto, pero bueno, vamos a ver si queda algo guay. Bueno, ¿quién es Javi Buhardilla en la podcastfera? A ver. Es un sevillano, lo cual no sé si es bueno o es malo. ¿Qué? Bueno, no es ni bueno ni malo, sino que soy de Huerva, ¿vale? Bueno. Lo que pasa es que llevo ya 16 años viviendo en Sevilla y, sí. Total, yo estoy muy gusto aquí y me siento adoptado ya por Sevilla. O sea, que no me importa que me digáis que soy sevillano. Sí, lo aclaras, ¿no? Por si acaso. Sí, hombre, soy de Huerva y muy orgulloso, ¿no? No, es que hay quien dice por ahí... A ver si me van a pegar después el fin de semana cuando vaya a Huerva. Claro. Porque hay muchas cosas que dicen, es que estos sevillanos, desde luego, no sé qué. Pues para mí, Javi Buhardilla, las cuatro veces que hablo con él, me parece un tío de puta madre. Hombre, además, eso sí. Sí, es así. Es decir, es un tío... Muchas gracias. Qué no, madre. Joder, vamos a ver. Vamos a ver, yo nada más. A ver si mentimos. ¿Es cierto o no es cierto? Fíjate, esto parece aquel programa de televisión. Que una vez cuando me dijiste tú, Pello, cuando sepas seguro si vas a venir a las JPOZ, tú avísame que yo te busco un sitio donde dormir, si es necesario. ¿Es cierto o no es cierto? Hombre, claro. Eso, sí. Cierto, cierto. Claro, entonces es decir, para mí es un tío de puta madre. Y contigo se puede hablar las cosas claras y concisas. Y sí que, decirte que bebes demasiados botellines, se dice. ¿No? Eso es una leyenda urbana. Yo no sé de dónde ha salido ese rumor, pero hombre, qué va, hombre. Eres el hombre botellín de la poscafera ya, a partir de ahora. Hombre. Nunca se beben demasiados botellines, con lo cual es un rumor. Es un rumor seguro. Sí. Además, todo empezó con... Normal, cuando empezamos a grabar con los nervios de ponerse a hablar delante del micro, era nuestra forma de quitarnos los nervios. Lo que pasa es que le hemos ido cogiendo el gusto y ahora pues seguimos haciendo igual, ¿no? Pero ese fue el primer. Ya lo tiene asociado, ¿no? Micro, botellín. A ver qué... Sí, además os lo estuve contando antes que últimamente en La Guardilla tenemos... La gente quiere venir a vernos grabar y todo el mundo trae su cajita de botellines como presentación, con lo cual agradecemos enormemente. Pero si ya es de podcast grande ya, cuando ya piden público y todo... Sí, sí, no sé, hay gente que no entiendo mucho por qué, pero que hay gente que nos quiere y que le caemos bien, pues. O sea, nada que más. La entrada para ir a ver un podcast de La Guardia y en directo es una caja de botellines. Últimamente sí, antes más. ¿Más qué? ¿Más sí, botellines? Ahora no, solemos estar, ahora últimamente grabamos por la mañana o grabamos a las 4 de la tarde, entonces pues arrancamos más tarde, pero los primeros que empezamos a las 7 o a las 8... En fin, si alguien escucha alguno de los primeros, cuando llegaba a la última hora se nos escuchaba un poco regular. Pero bueno. Y no es leyenda urbana que en algún momento se ha derramado algo de birra por algún sitio, ¿no? Bueno, eso en Condenado ya ha pasado otras veces y en La Guardilla teníamos el soneto de todos los botellines cayéndose. Y... Sí, oye, es que... Ay, qué cosas. Oye, es del eso así. ¿Del Condenados? ¿Qué hay del Condenadas? Pues... Mi mujer no quiere. Hasta ahí. Después yo creo que las mujeres de mis compañeros algo querían hacer. Sí, sí, no. Vieron hasta su cuenta de Twitter, ¿no? Exacto, sí, hay un movimiento. Sí. Parece que al principio tenían muchas ganas, pero se habrán quedado por ahí en el camino. No sé. Ya nos sorprenderá en cualquier momento con... ¿Miedo me da? ¿Cómo se metan en eso? Hostia, es que de todos modos lo vuestro es que es de caña, ¿eh? Porque decirlas, vamos a decir, lo que soltáis y que si se escucha a la mujer, hostia. A ver, pero que, perdóname, estoy acordando que no son cosas que nos pasa a nosotros, es al amigo de Porti. Ah, bueno, sí. Es al amigo del de la O. Siempre si es al de amigo Porti. De Porti. Al amigo de Porti, sí. Que se va a las ferias. Y... Se va a las ferias y lleva unos polvitos nosotros... blancos ahí que... Sí, al amigo Porti, sí. Pello, tú sabes que se dice por ahí que los andaluces tenemos fama de exagerado. Algo. Y es verdad, ¿no? Entonces, la mitad de lo que contamos, pues, le echamos, tú sabes, lo adornamos y lo importante es hacer reír, ¿no? Si contar lo aburrido que es uno... Que yo no lo he contado más de una vez. Yo tuve que parar el coche una vez viniendo de Bilbao, porque es que me partía la caja y hubo un momento en que dijo, hostia, así no puedo seguir conduciendo, ¿eh? Y en otra casi me doy una torta en una rotonda, porque es que igual soy un tipo simple, que seguramente soy un tío más simple que el mecanismo un chupete, ¿no? Pero para ciertas cosas, de verdad, para mí, sois de lo mejor. Y me habéis alegrado varios días, ¿eh? Que últimamente los tengo un poco regulares. Y a mí personalmente me habéis alegrado varios días, muchos días en esto de Condenados. ¿Y en La Guardilla? Pues en La Guardilla unos días... os sigo atentamente y en otros me pierdo como un búho, o sea. Sí. Me pierdo como un búho de día. Hay capítulos más. Sí, hombre, pero sobre todo cuando los cuento yo os perdéis porque lo que cuento no tiene mucho sentido, tú sabes, pero bueno. No, te lo dije, por ejemplo, el último, el del bosón de Higgs que llevaste tú, a mí, aparte que me perdía y tal, pues a mí, aparte que te estabas ahí realmente inspirado con los chistecillos y tal. La parte teórica también me gustó y la verdad es que la seguí bastante bien, aparte de los varios nombres que le diste al bolsón. Es imposible, no lo hago queriendo, ¿eh? Lo sé. Además, habrán tenido el cachondeo y me miraba cada vez y ya, entre que ya se te mete en la cabeza que no lo vas a decir bien, pero bueno, en fin. Hostia, lo que sí te... Que, claro, es que tú piensas que ocurren dos cosas. Cuando cuento... Que la primera, perdona, es que cuento yo el platito, entonces no hay quien la entienda. Y la segunda, que explica estos temas sin una pizarrita, ni un dibujo, ni una foto. Uf, pero bueno. Yo, bueno, vamos que, claro, nos estamos dando por hecho que todos nuestros oyentes, vamos, saben que, de qué va Condenados y de qué va La Guardilla, pero a lo mejor si los explicas por si acaso. Pero suavecito, para no repetirnos por si acaso, pero bueno, pues Condenados es. Bueno, Javi, tú, habla tú, tío. Vamos a ver, Condenados somos cuatro condenados, o sea, cuatro personas que estamos ya casadas, o si no casadas, ya viviendo en pareja hace muchos años, y lo que contamos es pues nuestra experiencia de vida en pareja. O sea que. No, de vida en pareja, vamos a ver un momento. Nuestra esposa, o sea, nuestra esposa, pero no nuestras mujeres, sino las esposas que llevamos puestas las muñecas todos los días. No, hombre, contamos con en plan de humor, pues hablamos de eso, del día a día, de lo que es la vida en casa, de tener ya una vida estable y pareja. Y, por ejemplo, hicieron un especial que yo no estaba porque no tenía chiquillo y no pude estar, que hablaron de lo que es tener chiquillo. Y cuando yo lo escuché, digo, lo voy a retrasar un poquito más, me parece. Sí, no, la verdad es que también lo escuché. Yo que lo estaba viviendo casi en directo porque coincidió con el nacimiento de mi hijo. Y muchas cosas, era la pura realidad, la verdad. Yo escuché, mira, yo recuerdo, es que no sé si fue por ti, el que cuando hablabas de las exnovias. Por ti tiene todo el arte, ¿eh? No sé quién fue. Por lo menos para mí en directo, el tío que habla muy tranquilo, suelta las cosas muy tranquilo y sasca en toda la cabeza. O sea que es un crack, ¿eh? Y es que cuando dijo, tú te encuentras a la exnovia por ahí, y que va con su novio, claro, y piensas y le dices, esa boca ha pasado por aquí abajo. ¡Buah, mira! Y además que ustedes, porque no lo conocéis, pero lo cuenta serio. Sí, con sí, lo cual sí, más te que ríe, porque él te mira serio, te coge con el dedo, se señala y dices tú, ole. Joder, es que grabar, te quiero decir, grabar así ahora como estamos grabando en Skype, pues tiene su cosa, yo llevo la sonrisa en la boca y ya está. Pero grabar eso, sentaos alrededor de una mesa, porque yo sé que os pegáis un curro y creo que Jesús Estepa es, ¿no? El que se hace una kilometrada con todo. El que se encarga de todo lo que es más allá de. Después de grabar, topa es. Sí, pero es que además se hace una kilometrada con su equipo metido en el coche. Y pues 100 kilómetros, ¿eh? ¿Eh? 100 kilómetros se hace. O sea, 100 de ir y 100 de volver, efectivamente. Pues es que, además, si lo haces todos juntos, te metes la caja de botellines, porque seguro que también entran ahí. Algunos caen, tú sabes, algunos. Sí, sí. Pues es que grabar un podcast así. Algunos tiene que caen ser en el iPad, algunos caen en la boca. Ahí, sí, ¿no? A mí se me cayó una cerveza en el teléfono fijo que había en la mesa. Bueno. Ay, qué cosas. En fin. Yo, mira, como ejemplo, perdona, el otro día estaba María José en el salón, estaba así cosiendo, bordando una cosa para un regalo para el chiquillo de Joaquín García, no sé si es de Droika, el chaval de Droika. Sí. Y la cosa es que yo estaba escuchando La Guardilla y me hizo gracia una de las tonterías que habíamos dicho y se lo puse, ¿no? Y me dijo, déjalo, lo voy a seguir escuchando. Y cuando terminó me dice, pues me tienes que poner un día de esto uno de Condenados. Y digo, pues va a ser que no. Pues va a ser que no, tío. Yo es que eso. Yo de esto no me arriesgo por si acaso. Que después tengo que explicarle que me lo he inventado y va a decir, tú, si te lo has inventado por los cojones. Y yo estaba allí también. En fin. Si será nuestra boda o. Sí, sí. No, era el amigo de Deporti. Sí. Claro. Hostia, Deporti es que es mundial. Yo entré. Un día lo tenemos que traer aquí a por ti, ¿eh, Adrián? Sí, sí, también. Sea como sea, no sé, ya lo intentaremos o yo sé que, no sé qué conjuro habrá que hacer, pero lo traeremos aquí a por ti y veremos qué hacemos. Además, el padre del podcast, la idea fue de él, nos buscó él, todo lo que es de informática, de página web, de todo lo hizo él. O sea que, aunque somos cuatro. Sí. El Porti es el que se encarga, digamos, de subirlo, del post, de la foto, de todo ese rollo, digamos, de informática, ¿no? Sí. Jesús es el que se encarga de la edición. Enrique es el que se encarga de poner el sitio. Sí. Y yo el que voy allí, me veo los botellines y me voy para casa. Esa es la misión que tenemos cada uno en el podcast. Dios mío, lo que nos está saliendo aquí. Estoy leyendo el guión y bueno, vamos ahí un poco por ahí por el medio, ¿no? Sí. Cada uno tiene su papel. Efectivamente. Oye, y tú en las JPod, yo veo que he estado revisando documentación dentro de la web de las JPod, me he tenido que ir hasta el foro de la asociación Podcast para encontrar que en la candidatura de Sevilla el señor Javier Rapela, o sea, sé tú alias Javi Buardilla en Twitter, es del equipo responsable. Hombre, yo tengo que estar metido en todos los fregados. Después es que haga o no haga. Pero bueno, no. La cuestión es muy fácil. Ahora mismo, pues, creo que somos unos 13. Uh-huh. ¿Vale? De los 13, el capitán general, creo que para mí es Quique, porque es el que está metido en todos los fregados. Uh-huh. Y después, casi a la misma par que hay 5 o 6 personas de la asociación que se están pegando un curro increíble. Uh-huh. Después hay otros que están un poquito menos, pues por ejemplo Joaquín, que ha sido padre, ha tenido un problema estos últimos meses. Maite estaba en la candidatura, estaba embarazada los últimos meses, tuvo problemas. Javi Marín estuvo fuera, ahora está en Francia, también ha tenido problemas. Y ya por último estamos los que somos unos mandados y no hacemos nada, como por ejemplo es Abraham y yo. Vale. O sea, yo estoy para lo que me necesite. Para lo que te haga falta, o sea, descuelgas un teléfono, llamas a Javi Bordilla y tú haces lo que haya que hacer. Sí. Si quieres te pongo un ejemplo de cuál es mi misión en la JPO. Hace 15 días fuimos a ver la sede. ¿Sí? Para ver qué infraestructura tenía, para el internet, los cables, lo típico, ¿no? Echarle un vistazo. La cuestión es que, no sé si le habré leído por Twitter, Quique se jugando a furbo. Sí. Yo lo he visto. ¿Que a quién se le ocurre? Si a mí me dieron que correr de cobarde y yo me lo tomé al pie de la letra. Pues nada, jugando a fútbol se lesionó en el tobillo y hasta unos días con escayola. Sí. Entonces ese día, pues, Quique no podía ir. Pues mi misión fue irlo a buscar, ir al centro y llevarlo con la silla de ruedas. Y yo muy, muy contento, quiero decir, yo sé que esa es mi misión en el podcast. En la jornada. La jornada, eres el asistente de lujo ahí. Claro, yo el viernes iré a cargar caja. Pues iré a cargar caja. Que por colaborar no va a faltar, pero que todo lo que veis de página web, todo lo que veis de buscar patrocinadores, algo hecho, pero no está bien que me lleve ningún mérito cuando... Sí. Más de otros, ¿no? Ajá. Sí, aquí hay gente que se lo ha currado meses y meses. Sí. Eso ya hablamos cuando charlamos con Quique y con Jaime Marín, que la cosa, hostias, que parece son cuatro chorradas. Hay cuatro chorradas. Lo que parece mentira que para Marc contado un día, porque el viernes es un ratito y el domingo es un ratito, ¿sí? La cantidad de horas de trabajo y de trabajo y de horas, coño, no tiene, que hay que echarle, ¿eh? Es increíble. Y más que con la puñetera crisis. Pues, sí. Hace unos años, pues, quien más y quien menos te daba cualquier cosa para patrocinarte. Hoy en día les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Yeah. Mm-hmm. Todo bueno, bien, todo perfecto y el que pueda venir se lo va a pasar de lujo y el que no pueda venir... Pues, eso es. Mala suerte, pero que sí. Hay sí, que venir, suerte, coño, hay que intentar suerte, sí. Venir que no lo vamos a pasar muy bien. Sí. Yo ya lo llevo diciendo los últimos que, a ver, que hasta el último momento, tal como va la cosa, uy, no sé en qué quedaremos el asunto, pero bueno. A ver, Pello, que tienes que representarnos. Yo Pello, déjate de tontería y te viene. Me lo ha dicho hoy José Alocena. Me dice, Quillo, vente para acá, porque le he dicho yo, mira, he votado a Comando al Supremier. No tengo ningún problema en decir que he votado a Comando al Supremier y que he votado a Condenados, porque he hecho las votaciones ya. Muy bien de tu parte. Con dos cojones, es que dices que es que no sé qué, las votaciones... He votado a esos dos y creo que en algún pantallazo tengo el resto de las votaciones hechas. Pero bueno, eso ya hablaríamos. Pues, ¿por qué? Pues porque me gustan, me entretienen y no es por desprestigiar a los demás que haya dentro de la categoría del premio, ni mucho menos, sino que es el que en este momento, pues lo que te he dicho antes, a mí los de Condenados, joder, me alegráis el día que os escucho. Las cosas son como son. Y los de Comando, pues... me pasa exactamente lo mismo. Además, con los de Comando tengo la suerte que interacciono con un montón con ellos en Twitter y, oye, como si ahora mismo estamos hablando ahora entre nosotros. O sea, súper bien. No hay ningún problema y se puede preguntar y demandar cualquier cosa que, incluso para esto del podcast de No Soy Un Troll, con Juanjo Guevara alguna ayuda nos echó. Uh-huh. Un poco menos así porque ya enseguida pues entró por otro lado un manual más. Sigue estos pasos que ya está, ¿sabes? Porque andaba entonces el Juanjo con un proyecto que le llevaba muchas horas o no sé qué comentaba y me dice, uy, pues ya en cuanto pueda te lo leo, pero claro, en cuanto pueda es que íbamos a salir ya. Entonces al final vino antes la otra ayuda que la suya. Pero bueno, pues... Y no pasa nada, creo yo, por decir que votaba esto ni votaba aquello, vamos. Me parecen... Claro, eso... Sí. Cada uno... El voto secreto el que quiera. Yo sí te digo que la mitad de mis votos no me acuerdo. Pero también habrás votado a Condenados. En serio, ¿eh? Pero porque tenía dudas. O sea, que había categorías que me gustaba dos o tres sí, y sí, lo sí, decidí. Claro. medianamente, tú sabes, por la intuición de ese momento, y a lo mejor después al otro día lo he ido pensando y no me acordaba cuál había votado. Sí, sí, es que depende de la categoría. Yo es que no puedo votar, pero mirando las categorías, hay algunas que lo tengo muy claro y otras en que, joder, es que hay dos o tres que son de mis sí, preferidos, la verdad. Ya. Claro. ¿Y tú no puedes votar, Adrián? No, porque no soy simpatizante ni socio todavía. ¿Arte socio, chiquito? Sí, claro, no, tengo ahí pendiente, quiero hacerlo. Me pero... cago en todo, claro, se me pendiente zarcillo, arte ya socio, sí, hombre. Yo me he hecho socio, yo soy socio, qué puñetas. La verdad es que sí, que lo tengo ahí en las tareas por hacer y tengo que hacerlo. Yo soy socio, qué puñetas. Claro, claro. Tampoco me avergüenzo de decirlo, qué puñetas. Sí, sí, no pasa yo también nada. Me hice socio en febrero, cuando empezó un poquito el barullo y habla de la asociación y eso, digo, me tengo que hacer socio porque si no, no me veía legitimado para claro, opinar. Digo, pues, socio. Y me dice, sí, socio. Sí. Además, tú eres... No digo nada por eso, porque, coño, ¿qué voy a opinar si no soy... Además, yo sé que no a Javi le gusta entrar a dar vueltas a la carne en la barbacoa, ¿verdad? Sí, hombre, pero que no lo hago con maldad, ¿sabes? Sino que tengo poca mano izquierda. Yo prefiero callarme que no ir soltando chinitas, y cuando algo por lo menos me molesta un poquito más de la cuenta, pues sí, insulto, ¿no? Pero últimamente un par de calentones te he visto yo por ahí. Sí, hombre, es que... por Twitter. Es que hay gente que están deseando que se te caiga, pero... se te caiga el boli para... A mí me parece también, hombre. Porque parece que de un lado están todo el rato ahí pim-pam y del otro por ser educados o por no saltar, y coño, pues no, de vez en cuando también está bien que salte alguien para... Pero que sin problema, ¿eh? Que yo el día de la JPO voy a saludar a todo el mundo y me voy a ir de cervecita con todo el mundo. Que, claro, claro. Que esto tiene que estar vivo. Y... Después llaman al amigo deporte y ya verán qué pasa. Pero sí, tío. Claro. Solo hay uno que me costaría saludar. Al señor Propodcaster. Es el único que me daría un poquillo más. Pero que si lo veo, le di la mano y me tomo una cerveza con él, hombre. ¿Ah, sí? Entonces, yo no le hago asco a nadie. A mí una vez me pasó en el pueblo que un amigo, ¿no? Estaría medio mosqueado, yo sin saberlo, le di la mano y me dejó tirado y no me dio la mano. Y la novia al lado, pero dale la mano, ¿no? Al chaval, ¿no? Y cogió y miró para otro lado y me sentó tan mal que yo no le deniego la... un saludo, no se lo deniego a nadie. Nadie merece, bueno, salvo casos excepcionales, evidentemente, un saludo no nadie lo desmerece, eso está claro. Por eso, yo saludo a todo el mundo. Otra cosa que tenga afinidad con uno más que con otro, ¿no? Pero... qué va, hombre. Además, es que si por Twitter no sabemos ni quiénes somos, después cara a cara te encuentra la gente y dice, coño, claro, no, mi puñetera idea de que era así. Sí, sí, sí, no, y la gente... Que el otro día eso, me has dicho que me viste en un directo, tío, que hicimos ahí el JJ, Quique y... Nunca me acuerdo del hombre este que entró con el casco, Copón. Ay. Sé que se llama... Bueno, en Twitter... Filostro o algo así es. Ah, Filostro, sí, el chico de la rotoscopia, ¿no? Y, sí. Creo y que en un podcast sobre animación y eso. Pues es que hicimos el otro día un directo y ahí salimos en el YouTube. Ahí el JJ, que es un lanzado, le dio al botón y dijo, yo creo que desde aquí salimos. Y le digo, ¿qué haces? ¡Pum! Para cuando me di cuenta, hubo ahí un feedback en Twitter de mucho cuidado. ¡Bah! ¿Cómo que pasa? Claro, te vi el careto. Que, digo, ya, este será como coño, como el del Señor del Anillo, de mi tesoro. No. Como encima no soy un troll, digo ya, sin verte la cara ni nada, te imaginabas la cueva ahí metido y saliendo solo para grabar. Ni mucho, ni mucho menos. Y como vayas a Sevilla, verás tú quién lleva a casa a quién. Pero bueno, ese es otro rollo. Tú sabes que aquí tenemos mucho saque, ¿eh? Mucho aguante. Yo no digo nada. Ya, seguro. Y ahora además yo que estoy desentrenado, pues seguro que más. Hoy he puesto en Twitter una chorradita que me dice eso, el José Aracena me dice, pero Quillo, ¿vas a venir o no vas a venir? Y le digo, mira, pues no lo sé, pero si hace falta en Sevilla hay muchos puentes. Queriendo dando a entender que aunque sea a dormir debajo un puente, aunque sea y mire, ¿sabes? Y me decía el hombre, algo rebuscado ha estado eso, tío. Pero bueno, nada. Si vienes de última hora, algo se encuentra. Algo se encuentra, que sí. Que ya hay muchos centros sociales por aquí. Y si no, sin dormir, ¿quién va a dormir? Si dormís de triste. Oye. A una noche que vas, pues ya la pasas toda. A ti ya te conté que hace muchos años, a ti Javi creo que te conté, ¿no? Que hace muchos años en sí. Sevilla, por ahí me fui de marcha con el taxista. Bueno, yo y unos cuantos que iban fuimos a Sevilla. Y le dijimos al taxista, oye, ¿dónde hay pues de esto? Tal. Hace muchos años, vamos a decirlo así. Y me dice, esto en la calle Betis, no fallas, tío. Bueno, vamos a la calle Betis. Nos sacaron una navaja, macho. De estas es que cuando la abres, en plan Curro Jiménez, ¿sabes? Que cuando la abres hace clac, clac, clac, clac, clac, clac. Impresionante. Nos echamos a correr. Empezaron a salir tíos de debajo de las esquinas, o sea, Impresionante. Nos metimos en el taxi. Nos vapulearon el taxi. El taxista acojonado. Y menos mal que apareció la santa policía ahí, que si no, no sé de dónde, no sé cómo acabamos allá, macho. Y éramos unos nenes entonces, tío. Pues te tengo que dar enormemente las gracias por la publicidad que le has hecho a la Vodafone de Sevilla. Lo mismo estaba pensando, ¿no? Es una simulación de Isla Mágica, un juego de rol. Que... Claro, no, claro. No, yo creo que 16 años que llevo viviendo en Sevilla y saliendo, a mí no me ha pasado nunca nada. Hace muchos años. Coño, una ciudad grande. Pues pasan cosas, ¿no? Pello el Sol acaba de cancelar la JPod 2, no, que no, no pasa no, nada. Si había alguien que tenía dudas si venía o no, acaba de decidirse. Voy a decir la contraria. Dicho, esto es hace muchos años, hace más de 16, para que te quedes tranquilo, Javi, y en contra también te diré que tuve otra anécdota que nos ocurrió, que nos metimos un coleguita y yo en un bar y nos vinieron con unas rosas rojas de puturru y un combinado que le llamaban Amanecer, que estaba buenísimo. Y hasta ahí puedo contar. En fin. Oye, Javi, ¿y tú cómo preparas las JPod? A ver, ¿qué vas a hacer tú en las JPod, aparte de llevar cajas? Hasta el viernes, pues cargar cajas. Eso ya lo he dicho. Ya a partir del viernes, digamos que lo que me mande. No está todavía asignado, ¿sabes? Habrá gente, por ejemplo, hombre, cosas asignadas. Por ejemplo, Fran Blanco, pues está encargado de Radio Post Castellano, está encargado de la radio, ¿no? Ponerlo por internet. Pero los demás nos repartiremos entre las acreditaciones, que haya gente en la sala. Hombre, yo he votado, yo he ideado insinuar que me dejaran como relaciones públicas de los bares que están alrededor. Pero creo que no ha colado. ¿Y cómo es eso de que haya gente en la sala? O sea, que si hay poca gente, vas a la calle y empiezas a meter ahí, ¿no? A ver si, para no, pero yo qué sé, que haya por lo menos, como somos 13, ¿sabes? Sí. Y sobramos, pues que estemos por ahí dando vuelta para cualquier pregunta que nos quieran hacer, por cualquier imprevisto, ¿no? Yo pensaba que hablar de público, ¿sabes? Yo, te vas fuera y me vamos, que igual los públicos. Yo pienso estar de público, lo que pasa, ¿sabes? Que si. Si estoy en la sala, pues voy a estar escuchándolo. Si las charlas, yo ya me repartiré. Pero como siempre que haya alguien en las acreditaciones, siempre que haya dos o tres, para esto de que los que vengan el viernes, los que vengan el sábado. Uh-huh. Y sobre todo, pues, el año pasado no fuisteis, ¿no? No. Los que lo organizan, vamos con nuestro polito de organizadores para que se nos vea bien quiénes somos. Y cualquier duda de alguien que esté ahí. Imagínate que alguien le da por... Quiero ver cualquier monumento. ¿Vale? Pues tú sí. Te pueden preguntar por dónde tiro. O mi hotel está, yo he venido en taxi y no me acuerdo dónde está el hotel y ahora me quiero ir andando. Claro. O dónde voy a comer que sea más barato, tú sabes, lo que vaya haciendo falta. Uh-huh. Nosotros estamos allí. Oye, una pregunta un poco. Esta vez sí que me apetece preguntar. Los que organizáis, el equipo que organiza la JPod, ¿tú crees que realmente no las disfruta? No, vamos a ver, que se me entienda. Sí, te he entendido. Lo que pasa es que como todavía no ha pasado. Pero intuyo que durante, digamos, el horario laboral, el horario de las charlas y los podcasts en directo, lo voy a disfrutar menos que el año pasado. Efectivamente. Eso es, a eso es lo que me refería. Es que además de organizar, incluso cuando ocurre, pues no puedo, digamos, pasármelo tan, disfrutarlo de igual forma que un tío que va allí a... Yo el año pasado pues me encontraba con gente que conocía solo por Twitter, me tomaba una cerveza con ellos y después me iba a ver lo que me daba la gana y me movía a mi aire. Hombre, yo mi intención es estar allí para lo que pueda pasar y estar atento, ¿no? Uh-huh. Desde cualquier chorrada de que pase cualquier cosa con un micro y haya que estar allí atento para salir corriendo, buscarlo y volverlo a poner, ¿sabes? Que cualquier imprevisto que ocurrirán, porque ocurren... Muchísimo. Yo me acuerdo cuando llegamos el viernes a Alicante, que bajó JJ por la escalera del hotel donde estábamos, quedaba una hora y media para empezar, y lo fuimos a saludar y se perdonó después, y salió corriendo. O sea que toda última hora, como siempre, hay imprevistos y habrá que estar atentos. Sí, pero sí, claro. Después de los premios o el viernes a las 10:30... mi intención por lo menos es conocer el máximo número de gente posible. Ya recuperas el tiempo perdido. Claro. Sí, y ahí a hierro. A romper. Sí, y además que la cena, como la tenemos organizada, va a ser estilo cóctel, estilo entrada de una boda. Uh-huh. Porque además pensamos que va a quedar bien, quizá lo típico es que se coma menos, puede ser, ¿no? Que uno coma cuatro trozos de lo que sea y otro coma uno, pero va a ser muy dinámica, ¿no? Te vas a poder mover, hablar con quien quiera. Claro, sí. No te limitas al que está al lado tuyo, sino ya puedes conocer más gente. porque el año pasado, que estuvo muy bien, pero yo me senté con mi gente, entre comillas, y pues conocí muy poco. Este año, al poderme mover libremente, lo que voy a estar dando salto de un lado a otro. Sí, me parece una idea, me parece una idea cojonante esa. El no hacer eso, las clásicas mesas y, oye, cada uno se sienta, pero es que, claro, te limitas a los 6, 10 que están en tu mesa. Claro. Entonces, nuestra idea es esa. Además, en el mismo bar, ahí después de las copitas, 4,5 euros, que si no se quiere mover la gente allí... Y si se quiere mover, tú que has estado aquí, Pello, y, sí, y a ti, Adrián, ¿tú no has estado por Sevilla? Yo a Sevilla no he ido nunca. Vale, a Sevilla, aunque es una ciudad relativamente grande, es pequeña y está a todos lados. Sí. O sea, lo que es en el casco antiguo, de una esquina y otra, no es que haya un bar, es que hay tres. O sea que claro. No hay problema a la hora de dónde vamos. Oye, es otra cosa que estamos organizando, sobre todo para el viernes. El viernes estamos buscando, pues, para que cuando nos venga y nos pregunte, ¿y dónde va ahora la gente? ¿Dónde vamos ahí? Porque sepamos dos o tres sitios en una plaza que está todo junto y aconseja un poquillo a la gente. ¿Dónde moverse y socializarse? Eso está todo allí al lado. Está todo junto. Hay que decir, quiero añadir, en respuesta a lo de antes de que ya has jodido las ganas del que que cuando nos salimos de Sevilla, la cuadrillita de 6-8 amigos que íbamos y nos pasó todo aquello, salimos todos con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: las noches de Sevilla son una maravilla. Hemos salido vivos. No volvemos, pero ha sido una maravilla. He dicho, son una maravilla las noches de Sevilla, tío. Y ese era lo que nuestra sonrisa, ya te digo, de oreja a oreja, nos soltaba así con el oí. Además, Pello, tú y yo, que somos ya un poco perro viejo, si, cuando estuviste tú aquí, que se podía hacer botellón donde te diera la gana, todo el mundo en la calle, pues en los años 90, por ejemplo, en Sevilla se ponía el centro de gente joven. Para reventar. Era increíble. Era a las 5 de la mañana, pues yo no sé cómo será en otras ciudades, ¿no? Pero sobre las 5 o las 6 de la mañana venía el camión con agua. Y sota. Arrastrando gente ahí. Sí, a mí más de una vez me estropearon los pantalones. Echaban a la gente ya, porque además de, tú imagínate, pues miles de personas con lo típico de la bolsa, las botellas tirar, que si ha meado en donde la da la gana, pues venían ellos limpiando y todos para su casa. Y todos para su casa, efectivamente. Bueno, para su casa no, para la discoteca, ¿no? Pero fuera de la calle. Y muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Oye, Javi, quiero una curiosidad. Porque, y volviendo al tema de podcast, por hablar de algo de lo que teníamos aquí apuntado. Oye, cuéntame, ¿cómo escuchas tú los podcasts, tío? Porque, bueno, la idea es, te cuento. Igual que hicimos el otro día con Randy, pues sí. Después de estar charlando un ratito y tal, pues era, digo, mira, a ver si le apetece a Javi, pues soltarnos un poco los podcasts que escucha, en plan, pues, porque sé que esto de dar a conocer a la gente que pueda escucharnos hoy un troll, nuevos podcasts. Yo muchos son los días que leo en el timeline de la cuenta de No Soy Un Troll. Oye, me he suscrito a 2 podcasts por escuchar No Soy Un Troll. Me he suscrito a 3. Y eso a mí me hace hasta sonreír. Pues entonces sí. Digo, pues mira, pues lo que vamos a intentar es sí que efectivamente haremos algún episodio. Esto te lo cuento ahora, Adrián, en primicia, a ver qué te parece. Sí, sí. Sí que efectivamente haremos algún episodio especial. Los podcasts de tal... Pero cuando venga algún tipo como aquí el Javi, que aparte de que tener miga y tener cositas y muchas cosas que contar de podcasting y de muchas otras cosas más, pues que cuente o intentar que eso, que el que venga, pues que nos cuente pues unos cuantos, tampoco una lista de, mira, pues tengo apuntado esto, esto, esto, esto. No, pues eso, que nos suelte pues sí. Lo que le apetezca, sobre lo que escucha, sobre lo que no escucha, el por qué, si le apetece, bueno, lo que haga lo que le dé la gana, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Entonces, Javi, todo tuyo. Dale. Bueno, vamos a ver, yo el que haya escuchado una vez o condenado a la guardilla, pues esto le sonará ya, ¿no? Que soy un desastre. Yo aprendí lo que era el feed en Twitter, lo leí hace 2 o 3 meses y digo, un feed, lo llevaba escuchando mucho tiempo, pero es que me daba una pereza descubrir que era eso y yo no estoy suscrito a ningún podcast. Yo lo que hago es, como sigo por Twitter a toda la gente de este mundillo y a los podcasts que me gustan, les sigo también en Twitter, cuando, por ejemplo, hace un rato ha sacado O Televisión el primero de la tercera, de esta temporada, lo he visto en Twitter, pues me meto en su página, alguna vez se me lleva el enlace a Ivo, otra vez se me lleva directamente a su página, le doy a descargar y lo escucho en el móvil. En el móvil no tengo ningún gestor de podcast ni nada, yo el símbolo de la música que tiene el móvil, le doy, busco el podcast y lo escucho. Yo sí, lo hacía así también hace, no sé, 3 o 4 años cuando tenía el Sony este, que era Sony Walkman, le llamaban, en un móvil que... Sí. La novedad era que podías meter música y tal. Pues eso lo hacía yo hace eso, 4 años, iba a la página directamente y lo descargaba y lo metía en el móvil. Vía cable, ¿no? Me imagino. Sí, sí, vía USB y tal. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, ahora sí, con el iPhone sí lo descargo directamente de iTunes, pero sí, sí, hay un sistema artesano. Yo antes sí me lo descargaba de iTunes, pero de iTunes, ¿no? Me habla un poco físico. Vamos a decirlo en iTunes de Apple. Verdad. Tenemos aquí a un Apple fan, a ver si... ¡Vuelvo a pegar otro golpe, tío! Y yo no he tenido nunca nada de Apple. O sea que ya te estoy diciendo, por ejemplo, que podcast no escucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tranquilamente. Y nada, eso tampoco... Eso, yo antes tenía el Beyond Pod, ¿lo he dicho bien? Sí, perfecto. Eso, pero cambié de móvil y entonces ya era de pago, no sé qué, me dio pereza y me lo descargo directamente y fuera. Y lo que hago yo con los podcasts es una especie al maestro Liendre, que de todo sabe y de no entiende. Es decir, puedo llegar a haber escuchado 100 podcasts, pero no los escucho todo, con lo cual, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, que siga son poquitos. Lo más típico, para mí de humor, es el más grande es Gravina. Además los conozco personalmente y son geniales los dos chavales y es que me parto el culete, ¿no?, con ellos. Después, por ejemplo, de tecnología, pues el que has nombrado antes, Comando Suprimir. Sí. Uh-huh. Droidca. Porque fíjate, Droidca, que es de Android, yo tengo un Android, tengo una de Siré. Sí. Al principio sí lo escuchaba con atención, sobre la parte de Android. De Android, ¿no? Pero después me ponía el otro día y decía, uy, me tengo que hacer lo que escuché yo ayer. Y digo, mañana. Y al final la parte libre. La parte libre que hace Joaquín me encanta. Sí, es muy bueno, Joaquín. Sí, y sí, la sí. Parte que habla de, por ejemplo, hice una comparativa con esto de que hubo de la denuncia de Samsung y Apple, ¿no? Sí. Y esa pues me gustó mucho, ¿no? También la parte técnica. Pero bueno, yo soy 1.0 para el 95% de las cosas. En fin, menos para piratear la Play y para poco más, y para bajarme las pelis del vecino de arriba, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí. Bueno. O el internet lo pagas, ¿no? Sí, podemos confirmar que sí. Vale. No, vale, sí, vale. Sí, en serio. Ese era lo de a, lo ver, a ver si los problemas que estamos teniendo en el Skype ahora va y me dices que tienes el wifi pirateado. Ah, vale. No, me sale rentable con la cantidad de... Tengo un pony que va a una velocidad siempre de vértigo, que corre más que un caballo y me salía rentable, no está dependiendo de nadie. Vale. Sí, vale. Me he hecho a socio hasta del Gore Televisión, fíjate tú, ¿eh? No jodas, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que tú eres futbolero. Tela. Mucha gente dice que no pega este mundillo con ser aficionado al fútbol. No, sí, bueno, a mí yo también soy futbolero también de los buenos. Yo tengo que ver Madrid. Yo, por ejemplo, me casé, me fui de viaje de novio a Nueva York y vi el Madrid allí en un bar. Ah, no, ¿sabes lo que me pasó a mí? Bueno, aquí haciendo 1.0. El día que yo me casé, que fue, ahora hacemos un año dentro de poco, fue el Barça-Madrid de la segunda vuelta. Imagínate, con todos mis amigos futboleros diciendo, no, pues nosotros en medio de eso nos vamos al bar a ver el partido y pasamos de la boda. No voy a opinar. Pero la culpa es tuya. ¿Cómo te vas a casa con Madrid-Barça, chiquillo? La culpa es de Roure, que no tiene la fecha, porque yo puse la boda antes que el Barça-Madrid. Sí, pero por si acaso, y esa cuando semana veo la tenías que haber puesto en rojo. 3 meses antes, digo, no puede ser, yo tal, y me cuadró, era el 16 de abril, y cuando estamos ahí en medio de la boda y miro para las mesas y de repente mis amigos de toda la vida, de mi mejor amigo que también son futboleros como yo, 5 o 6 y no estaban, y yo, estos cabrones se fueron al bar a ver la segunda parte. Que yo lo he hecho ya también en alguna boda, ¿eh? O sea que... Pero en la tuya no, tío. ¿Qué? En la tuya, no, tío. En la mía, que fue por la mañana, jugaba el Levante Madrid, que quedó empate a cero. Y la barra libre empezaba a las 7 de la tarde y a las 7 jugaba el Madrid. Entre que se retrasó, porque aunque fue en el pueblo y estaban las cosas cerca, se retrasó un poquillo, llegamos a las 7:30. Pues todo el mundo, todos mis amigos estaban viendo el Madrid, ¿no? Pues yo me metí en el bar, me puse a ver Madrid con ellos, hasta que llegó uno y dice, Quillo, abre eso que ya la gente está aquí esperando. Digo, me cago en la más. Pero bueno. Fui un par de veces a orinar, va, tardaba mucho, pero en fin, era la próstata, y... no era otra cosa. Sí, enlazando el tema con el de podcasting este, que sí me parece curioso, los pocos podcasts de fútbol así que hay, porque realmente es una afición así bastante grande, pero el otro día también estuve hablando en Twitter y así podcast tipo como el nuestro, como La Guardilla y tal, pero de fútbol no... Yo al menos conozco muy poco. Raza Madridista, me parece, que es que hace Anita Popi. Sí, ese es que también me nombraron, pues claro. Participa en Anita Popi. Que además es muy concreto de un equipo, ¿sabes? Pero así un podcast, sí, un magazine es... de fútbol, no existe que es ninguno. Más madridista que el Javi Guardilla, seguro. Nah, tú que no me conoces, chaval. No sabes lo que yo he hecho por el Madrid. Si yo te contara. Pues eso un día le dices, ya, si como sé que Anita Popi escucha esto, ya le diré, pues a raíz de esta, que te llame para ir al, creo que se llama Raza Madridista, ¿eh? El podcast que se curra de, pues, sobre estos temas, que también ahí tendrás mucho que decir entonces. Me puedes decir que soy una mierda de podcaster, pero madridista, estamos equivocados conmigo, chaval. No, hombre, que me encanta el Madrid. Bueno, y en fin, son los nervios. Si no lo estoy viendo y sé que está jugando, no estoy tranquilo. Sí, sí. Digamos, sí. ¿Qué vamos a hacer? Defecto tienes cualquiera. ¿Qué más, chavales? Decirme algo y seguimos hablando, ¿no? Ustedes, no, como yo digo. Estabas en Gravina. Ah, ¿verdad? Claro, sí, te chufas el fútbol, tío, y te vas. Claro, te unubilas con el Madrid y ya pierdes el. En fin, venga, seguimos. Por ejemplo, de ciencia, pues escucharé más, pero yo me acuerdo ahora mismo de lo de Ciencia Es. Sí. No sé si lo escucháis ustedes. Sí, sí. Bueno, yo sí. Yo leo el episodio de que va a ir el que sea, me lo bajo. Sí, igual. No, eso es lo que yo hago, ¿sabes? Que es lo que te he dicho. Yo no estoy suscrito a ningún podcast, sino que a lo mejor llega un momento que digo, uy, tengo ganas de podcast de Ciencia Es. Me meto y me bajo, como tampoco publica muy a menudo, por lo menos los de temas, porque los demás de biología, yo sigo poco de biología, ¿no? Tú sabes. En fin, mi mujer es bióloga también y yo no me acuerdo, no sabía ni lo que era una célula hasta que no me lo explicó ella también hace poco. Sí, para mí los números. En fin, que me bajo 3 o 4 y me los escucho seguido. Los de la Biblioteca de Alejandría, que son ligeritos. Sí, así como un micropodcast, ¿no? Para... Sí, dice, no, para ir a trabajar, pues te vas a trabajar de Sevilla-Madrid, porque... Sí, o para toda la jornada laboral. De Sevilla-Madrid en bici. Claro, a Porti le viene muy bien. Tengo una anécdota de Porti y no sé si contarla. Se nos yo lo voy a contar. ¿Porti escucha esto? No tengo ni puta idea, pero tú sabes que yo no lo voy a cortar, ¿no? No, yo lo voy a contar, pero que no se enfade. Vale. A ver, tampoco lo dijimos en antena en su momento, ¿no? Pero es por repetirlo. Porti es conductor de autobús, ¿no? Uh-huh. Y él, por eso me acuerdo de la Biblioteca de Alejandría, porque un podcast de 8 horas a él se le hace ameno, ¿no? Porque se pone su casco y da por las horas que tenga que estar con el autobús, lo escucha. Entonces nosotros, él nos mandó un correo a la Guardilla de hace bastante tiempo diciendo que nos escuchaba en el autobús, que no sé qué, no sé cuánto. Y Abraham, leyendo su correo, pues leyó nombre, apellido y la línea en la que está que tenía, ¿no? En la línea de Sevilla. Y cuando lo leyó, leímos el correo, a mí no se me ocurrió otra cosa. Sí, pero conducir con un casco no es motivo de multa. Y empezamos a discutirlo, ¿no? Bueno, no, pues, no es motivo de multa. ¿Ah, no? No, mira, porque yo le... Digo, sí. No, porque tú has dicho la palabra exacta. Mira, yo sé que hubo un recurso que pillaron a un tío... Hostia, qué podcast nos está saliendo. Tú ves qué desorden, pero bueno... Por continuar con la anécdota de Porti. Resulta que yo vi le salió en prensa que efectivamente se está penado el conducir con cascos. Sí, sí. ¿Vale? Pero fíjate la diferencia entre lo que yo he dicho y lo que tú has dicho. Yo digo con un pinganillo de esto de... Que... Y yo digo con dos cascos. Ah, hombre, claro, vale. Con uno sí, ¿no? Con uno, pues no, el tío ganó el recurso, o sea, le había multado. Y el tío dijo, y él recurrió, dijo, efectivamente, yo iba con un casco, pero si usted coge el artículo, no sé dónde está escrito eso. Vale, pone con los... Conducir con auriculares puestos, dijo el tío. Yo no llevaba auriculares, y lo ganó. Me lo apunto porque yo muchas veces lo hago. Sí, no, y yo también, además, los policías de locales de aquí de mi pueblo ya un par de veces me han... No obstante, no obstante, yo no lo haría. Yo lo que hago es conecto el iPhone al por Bluetooth al cacharro y los escucho en el coche. Claro, yo, no. si me multan, te la mando a ti, ¿vale? Sí. No. Sí. Los dos. Y yo, pero voy a terminar la anécdota porque a mí lo que más gracia me hizo fue que nada más que escucharía el podcast, nos mandó un correo y ahora que lo conozco me lo imagino con la cara que lo diría de muchas gracias por decir mi nombre, apellido, la línea de autobús y mi infracción de tráfico. Solo ha faltado dar mi número de placa o algo así. Hay que lo terreí y nos pegamos. Pero bueno, pues sí, pues lo de los cascos yo creía que estaba... Pues sí, está penado realmente, pero ocurrió. Yo no sé cuánto hace de esto, ¿eh? Lo escuché, no sé si lo escuché en la radio, lo leí en prensa, dije, caramba, mira, aquí no hay más que buscar la trampa para encontrarla, ¿sí? Uh-huh. Bueno. ¿Digo otro? Sí, dale. Venga, vamos a echarlo. No sé si lo había escuchado el universo en un gin toni de pepino. El universo en un gin toni de pepino. Sí, lo escucho un par de veces ahora este año y también de ciencia, ¿verdad? Y sí. Bastante ameno. Bastante ameno. Muy bien, sí. Muy bien. Y está bastante también, a ver, no es serio, pero se puede aprender algo escuchándolo, no como en el nuestro. Sí, son un poco más serios, pero... No, pero está muy bien. Además dan información, que a mí lo que me gusta cuando escucho un podcast, a no ser que sea de humor, es que me cuenten algo. Claro. Sí, entonces, sí. Me gusta bastante. Después, por ejemplo, de cines y series, los tres que más escucho son los de O Televisión Podcast, que nombré antes, la de esta peli ya la he visto, y 00 Podcast. Sí. Que a mí con 00 Podcast me llama mucho la atención un principio, que es un podcast que lo hacen tampoco contando demasiadas novedades, sino su experiencia. Te hablan de películas que a lo mejor tienen 15 años, pero lo hacen muy bien y me gustan mucho ellos en la... Sí. Los radiofónicos que son. ¿Verdad? Sí, ¿no? Y la pareja que hacen es bastante, a mí también me gusta bastante. El pique que tienen siempre entre ellos es muy, muy bueno y me encanta, nada más que sale. Eso. Y lo que dices tú, que realmente no cuentan ni estrenos ni nada, sino realmente yo... ¿Qué has visto esta quincena? Van con sus pelis y... El otro día era, creo que, Sonrisas y Lágrimas. Sí, bueno, no lo he visto, pero digo, estás de estreno. Sí, no. El otro día la estrenaron en La Sexta, me parece, sí. Sí, seguro, en La Sexta o La Sexta 3. No, estás equivocado, en la primera. Hacía 20 años que no veía una película en blanco y negro en la tele y el otro día estaban echando una en la primera. Digo, esto ya... Claro, son los recortes. Los recortes al llegar coló. Después alguno más por aquí. Ahora mismo, mira, el que más es vuestro, que y no es por peloteo, lo escucho siempre que sale, lo escucho. Me gusta bastante. Gracias. Descubrí hace poco el de Apartamento para Tres con mi amiga, que yo la considero mi amiga, o sea, por Twitter, mi Misery, sí. Que también ha hecho el otro de Te has ganado un podcast. Y eso te has ganado algún... un podcast, sí. Sí. Y Animalistas, ¿no? También tiene otro. Sí. Ese también me da una oportunidad, lo escucharé. Yo este de Apartamento para Tres de otro día y bueno, ahí estuve, me costó un poco, te voy a dar otra oportunidad a ver qué tal. Sí, pero un podcast que lo hacen mujeres, hay que escucharlo. Sí, hay podcast. El día que hagan Las Condenadas vas a flipar tú, sí. tanto tío, que huela a sorruno hasta el podcast. Sí. Oye, yo alguna... Mira, con M. Misery he venido dos veces a No Soy un Troll. Una vez a hacer los podcasts de... Y otra vez a Hoy Presentamos, que es otra historia que aquí hace mucho tiempo que no hacemos, Adrián. El caso es que me encanta que venga de vez en cuando venga una chavala a contar a hablar de... Pues como hoy contigo, ¿no? Pues sí. Lo hace más agradable, no sé. Que no digo que tú seas estar siendo pelma, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, yo sé que, en fin, que me lo estás escribiendo por el Skype y no me lo estás diciendo aquí, pero bueno. No, hombre, pero da mucha alegría. Yo desde luego, si alguna muchachita quisiera venirse a alguno de los podcasts que hago, yo por fin le cedo completamente la palabra, ¿eh? Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando hice los podcasts de con Gema Sur... Sí. Lo pasé genial. Y además es que la tía tiene una voz. Oye, es un caramelo escuchar a esta chavala, de verdad. La conocí en Alicante y... Sí, que, sin que se me enfade Manolo, por favor. Pero sí, la verdad que tiene una voz... Tiene suerte, Manolo. Dejémosla ahí. Bueno, y mira, porque esto se está alargando mucho, te voy a decir 4 o 5 así un poquillo rápido. Por ejemplo, no sé si voy a escuchar del podcast, por supuesto, de Guapín. Sí, claro. Pero se llama el podcast, tal cual. No. Es el podcast de Guapín. Quiera o no quiera los otros dos. Sí, la verdad es que la votación le salió un poco extraña porque salió el podcast de Caballero. Además, yo a Javi, como Arce de Sevilla, coincidimos mucho y además con esto de la organización, pues nos vemos bastante, le pincho bastante y le digo que ayer que vale es José Luis Guapín. Que en verdad no es así, que coño, los tres son buenísimos. caballero, yo no sé un chaval que sepa más de videojuegos, de series friki. Es increíble lo que tiene ese chaval metido en la cabeza. Y sí, Olimpo Guapín habla de historia, también es genial. Y después por aquí tengo apuntado, porque si no lo estuviera apuntado hubiera dicho solo tres, Dame la Voz, que me gusta bastante. El Artillo Podcast, que ese me da mucho coraje, porque ese tenía que haber estado yo siempre. Sí, ¿no? Sí, porque en el último hablaron de V y cometieron dos o tres garrafas. Garrafa no se dice, pero me la acabo de inventar. Penúltimo, amigo Javi Guardilla. Ah, que hay otro por ahí de Sollayo, ¿no? Sí, acaba de salir hace poquito otro que creo que va a Emilcar. No, ese es el que yo digo, el de Emilcar. Ah, pues no, de V también. No, hombre, en el de V no hablo Emilcar. Sí. Ah, sí, pues se me fue. Entonces el que se le va la olla es a mí. Yo creo que ya de los botellines y los podcasts tienes que dejarlo tú también, Pello, porque... Los botellines, confundido. Los botellines, por Dios. Es que yo V me lo habré visto 20 veces. Igual con todos los que han hablado, es que me lo sé todo. Y sé de que posiblemente hablen de puño fuera, ¿eh? Y me hubiera gustado también estar. Sí, eso también hay que haber uno por ahí, sí. Sé que va a haber pronto uno de esos también, yo sí. Con un invitado ahí. A ver si antes de 3 años. ¿Vale? Y estos son por así por encima los que sigo más a menudo. Se me olvidó, para mí el que más enganchado estoy ahora mismo, que es el de La Órbita de Endor. Ah, es que eso es genial, tío. Ese me encanta, ese podcast. Además, el coronel Kurz, el tío sabe... sabe un poquito más que yo de la Guerra de las Galaxias y todo, lo tengo que reconocer. No jodas. Y mira, si la aprieta de otro que tengo ahí, de que viendo de qué va el tema o los especiales, pues si veo que el tema me gusta, también los escucho, porque, joder. Lo que pasa es que hay que escucharos con mucha tranquilidad y tener tiempo para escucharos casi de tirón. Sí. Eso es cierto. Sí. Si no, claro, o estás atento a lo que te está contando. Yo creo que son el único podcast que he vuelto a escuchar, son los especiales de Star Wars. Me parecieron geniales. Sí, es que creo que se los hemos escuchado todos varias veces, tío. Y además me encantan los cómics y yo lo descubrí porque le hicieron una entrevista a Carlos Pacheco y me quedé un poco como diciendo un podcast amateur y entrevistando a Carlos Pacheco. Y qué vaca, sí, el tío será buena gente y Antonio Runa, creo que se llama así, Antonio Runa, pues sabrá cómo ponerse en contacto con él. Creo que el tío es que tiene contacto, porque hay otro podcast, que ahora no me acuerdo, que está muy relacionado, que también sale Antonio Runa. ¿La Guardia del Sith? Exacto, que es que los tipos que llevan ahí, un día llevaron al doblador de Morgan Freeman y de Gandalf y tal. Sí. Y cada rato traen entrevistas de gente que eso, lo que dices tú, coño, un podcast amateur y que traiga a esta gente, pues, joder, tienen bastante mérito. Al doblador de Dexter también lo llevó. Sí. Y a escuchar las promos, que se ve el tío con la voz de Batman diciendo sí. Ciudadanos de Gotham. Sí, buenísima. Qué crack, tío. En fin, yo les mandé un Twitter, porque sí, nos seguimos el Coronel Kurz, y me dijo que no podían venir. Digo, me cago en la mano, me hubiera gustado conocerlo. Pero bueno. Y nada, aparte... mira, la Sunecracia, se me olvidaba, coño, nuestro amigo Sune. Sí. Y Pozas, también, lo escucho de él. Sí. Me gusta. Además, la Sunecracia creo que le pega a Sune. Por de su palo, ¿no? Sí, además se mete tranquilo, no es muy de hablar muy rápido, de yo qué sé, más andaluz de aquí, de aquí para allá. Sí, no. Se mete en sus temas, hay debate, y está bien, está muy bien. Y yo qué sé, porque seguro que se me han olvidado 20 o 30. O 22. 22. Me estoy intentando acordar así una cosa que me apetece nombrar, que es que creo que no sé si en Aragón Televisión o en Zaragoza Televisión o así. Zaragoza TV. En Zaragoza TV se están nombrando podcasts, ¿verdad? Sí, el Dura, creo, porque yo lo he visto por YouTube, está dentro de un magazine. Sí. Y son 5 minutos. Eso es el señor ese que habla al ordenador. Sí, Paco. Yo lo he visto por ahí por ti también, que sí, habla así de podcast. En el último entrevista por teléfono a Quique. Sí, de la J-Pod, ¿no? Con esto de la J-Pod. Y se ve una foto de Quique vestido en traje chaqueta, con los brazos puestos. Y digo, fíjate el porte del presidente de la asociación. Ahí lo lleva. No, hombre, está muy bien que salgamos en la tele, que nos dé un poquito de publicidad. Sí, ¿no? Hombre, es que eso quería decir yo, que siempre andamos buscando que se lance esto un poco, que... pues eso, que esto no tiene la repercusión que debería tener, o a ver qué hacemos y tal. Y mira, oye, pues ahora, pues, por ejemplo, en esto, en televisión, pues algo se está haciendo, ¿qué coño? Sí, sí. Sí, el que no sé, el no sé, es que se llama Paco, se llama Podcast en Todo Incluido. Canal Z de Hugo. Claro, el programa, el magazine, lo que sea, es todo incluido. Y nada, son cortitos, son 4 o 5 minutos hablando de podcast. Sí. Entrevistaron también a Arturo de Gravina. Creo que el del búho también ha salido por lo menos nombrado. Sí, ha nombrado a varios. Desde el matadero creo que también salió nombrado. Sí, sí, sí. No. Sí, pues creo que son de la zona, pues eso, los podcasters de por ahí. Está bien que nos den un poquito de publicidad, hombre. Sí, sí, yo creo que de aquí a 200 o 300 años nos ganamos la vida con esto, hombre. Sí, sí. Fácilmente. Eso así. Más o menos. Sí, yo estoy empezando negociaciones ya para... Yo me he buscado ya representantes. Exacto. Yo creo que no, Mario joda. Ya, cuando tenga 40 años, podrá vivir de esto. Lo estoy preparando el camino. Lo que pasa es que no me cogió el teléfono, es que es mamón, pero... No sabes tú, con esto de preparar la JPO, cada vez que... Por ejemplo, llegamos ahora para lo de la cena. ¿Y qué es lo que hacéis? Ah, posca. Ah, posca. Ah, posca. O sea, sí, sí. ¿Qué coño es eso? Llamas a cualquier sitio, pues no, hacemos. Para los hoteles, por ejemplo, también estuve. Es otra de las cosas, de las poquitas cosas que hice. Estuve viendo los hoteles, preguntando precios y eso. Pues claro, tú llegas allí a la recepción y dices, no, estamos buscando para traer un grupo de gente porque son una jornada de. Ahí nos callamos, ¿no? ¿Para qué le vamos a explicar nada? Pero lo típico, ¿y de qué son las jornadas? De podcast. Ah, podcast. ¿Y esos que van a venir, qué hacen? ¿Cómo se van a portar, no? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Y los sí, sí. Eso es lo que piensan, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Son de los que rompen habitaciones o...? Claro, tú le explicas lo que es un podcast y la mirada, levantan una ceja y dicen, frikis. Sí, sí. Y, hombre, yo creo que los frikis tenemos medianamente fama de inofensivo. Sí, de tranquilos, ¿no? De no... por eso los convencemos. Le cuenta lo que es. Dice, sí, estos son de los que no levantan la cabeza del ordenador y de que van andando por la calle, van mirando al suelo, que se trompieza con los lumbrares porque despistado. Y, hombre, algunos más que otros lo somos. Sí. Pero bueno. Ok. ¿Algo nos apetece? ¿Nos apetece decir algo más? ¿Queremos decir algo más? Javi, ¿quieres decir lo que te dé la gana? Lo que me dé la gana. Vale. Y algo. Algo. Algo. No, coño, ¿qué? Es que lo hicimos en el previo y quería sacarlo ahora, que yo creo que es un... tenía punch el chiste. Mira, me he acordado. A ver. Me faltan los podcasts de Adrián. Uh-huh. Ese tenemos pendiente hacerlo. Sí, sí, tengo que hacerlo. Sí, tenemos pendiente hacerlo. Lo que pasa es que últimamente, entre yo por un lado que ando un poco así también, Adrián que anda más liado que la moto un hippie. Sí, sí. Yo en Sevilla, nosotros, al taxista iba una... No, no lo voy a decir porque luego me dirás. Es que tú desde luego de Sevilla has hecho cada cosa que... Te quedó marcado eso. Ya, sí. Por eso tienes duda de volver. No, yo a un taxista le dije... De que te lleven a la calle esa, Betty, otra vez. A un taxista le dijimos, siga esa moto. No a la moto, sino a la tía que iba encima. Pero bueno, eso es otro rollo también, ¿eh? Pero bueno... Pello, entre tú y yo, que Curro Jiménez se murió ya, ¿eh? Que no te preocupes, que puedes bajar. No te preocupes. Ay, no, no, las noches de Sevilla fueron una maravilla, te lo digo de verdad, hombre, me lo pasé genial. Y en la jornada van a ser geniales, pero no por nada, lo fueron en Alicante y yo no estuve, pero me lo contaron mis compañeros que fueron, lo fue en Barcelona, o sea que sí. Aquí lo que todos los que nos veamos, lo que tenemos ganas de buen rollo, de vernos las caras, de decir, coño, parece que te conozco de toda la vida y no te había visto nunca, sí. Y ya te pongo cara, porque eso me pasó, por ejemplo, en... Que son de esas cosas que tú no te lo crees, en la JPOC esa que hacemos aquí, que este año yo no pude estar, el año anterior, pues vinieron Helen Esteve y Carlos Sogor, sí, y ellos escuchaban La Guardilla, y nada, yo los conocí muy bien, tú sabes, te tomas dos o tres cervecitas y ya empiezas a hablar y no te para de hablar, ¿no? Por lo típico, contaba una cosa y me decía Helen, no, si eso ya lo sé. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, ya te he escuchado en el podcast. Le contaba otra cosa, no, si eso ya lo sé. Y digo, me cago en la más, claro. A mí me... Perdón. Chelen. Hombre, hombre, eso así, en el móvil no puede tener otra cosa. Bueno, ya, ahora hay que llamar a la ICAE, a ver qué. ¿También me lo van a quitar del móvil? No, no, no, a nosotros, porque sonó en el podcast, pues. Pero aquí no sonó nada. ¿Quién les ha enterado lo que ha pasado aquí? No me seas chivata, Adrián, eso no ha sido el imperio, ha sido la música del final. Pero bueno. Y nada, que la gente nos conocemos. Por ejemplo, yo a ustedes dos me parece que os conozco ya y no os he visto. Sí, sí. No sí, sé sí, si no me... sido contigo, Pello. No va a ser lo mismo que si fuera alguien que diga, mira, te presento a no sé quién que viene de no sé dónde. No, yo, ya, sí, ya la... yo sí te veo. Bueno, yo creo que el careta a ti no te he visto, pero si no algún día ya... Si fuera a ir, seré yo el que te lleve el botellín, chaval. Vale, me lo apunto. Pero que si no me has visto el careta, tampoco te has perdido nada, ¿eh? No te creas tú que... El que... Ay, Dios mío. ¿Cómo está saliendo esto? Uy, qué bien. Que se me va la olla, oye. No, que yo, a mí, yo cada día con esto, el otro día con Rati me lo pasé genial, hoy no me lo estoy pasando de que, bueno, ¿para qué? Ay, qué bien. Pues muy bien. Pues nada, que venirse todo el mundo los que podáis. Adrián, el año que viene, organízalas allí. Si no puedes salir de la isla, sí, organízalas sí. Allí. Estoy tal, no, voy a ver. Y Pello, como y no yo... te venga... Ay, a ver, que ya te digo que a ver, que hay muchos factores por ahí dando vueltas, que es una cosa esto un poco extraña. Ah. Factores comunes. Sí. Bueno, seremos optimistas. Oye, sí. Adrián. Dime. Estoy pensando que, sí. Como lo del francés, bueno, a ver lo que digo, espera un momento. Como ajá. La música del podcast, que es de un grupo francés, a ti y a mí se nos da fatal. Sí, que lo diga Javi, que controla el idioma. En principio hoy lo va a decir Javi. Y quizás a partir de ahora lo hizo el invitado, por lo tanto, el invitado que venga aquí a hablar, a charlar aquí a No Soy Un Troll, por lo menos sabe que la de las últimas frases es suya. Claro que sí, tenemos un invitado y lo hacemos trabajar, somos el podcast del futuro. Entonces, ¿estamos acabando ya? Ah, no, cuando tú quieras. ¿Quieres acabar o no? No, no, lo que pasa es que antes de empezar a grabar metí 2 litros en el congelador y esperemos que esté todavía viva. Es que tengo visita, no seáis mal pensado. Que viene un amigo. Vale. Tengo aquí un amigo y tú sabes, a los amigos hay que tratarlo bien. Hay que tratarlos fenomenalmente, eso está claro. Que para eso son amigos. Hombre, y yo a ustedes porque no os puedo invitar, pero cuando vengáis estáis completamente invitados a invitarme a mí. Ah, bueno. Eso, ya te he dicho que así haría. Muy bien, muy bien. A ver, esto que tú has escrito aquí no eran letras que te has equivocado, sino es el nombre del grupo, ¿no? Sí, pero vale, eso va después, ¿eh? Es decir. Ahora, cuando ya... Bueno, damos por finalizado el podcast. ¿Queremos decir algo más? Que me lo pasó muy bien. Sí. No le hemos pasado genial. Incluso, como ha habido hasta tomas falsas, igual... Bueno, ya veremos qué pasa. Si editamos algo o no editamos. Entonces, los métodos de contacto los soltamos y luego lo que el grupo de música, que es lo del francés este, lo dices tú y con eso cerramos, ¿ok? Perfecto. Venga, el podcast está en... O el blog está en nosoyuntroll.es, donde sí. Hay un apartado contacta, también os podéis echar un email desde ahí o a nosoyuntrollpodcast@gmail.com. Claro, el tema de la bolsa, de cómo quieren hablar con nosotros, cualquier cosa. Sí, sí, sí. El Twitter, ¿no? Que es ns-troll. No, nstroll-podcast. Ja, por eso nunca lo encuentro cuando yo lo busco. Eres igual que yo, te pillé. Y eso que tengo la cuenta y todo. Pues claro, es que yo la tienes puesta, además. ¿Cómo se dice? No sé si lo hemos dicho. El Gmail es nosoyuntrollpodcast@gmail.com. Y ahora es cuando don Javi Bordilla dice que bajada de Jamendo está la música que suena en el podcast, que es... Drunk Souls... On Berra Plus Tart. ¡Buah! Eso ha sido un francés. Ha quedado mucho cuidado. Genial. ¿Eso de Drunk Soul es canciones borrachas? Eso es el grupo, tío. Drunk Pero Souls. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Sí, ¿no? Parece. Eso no iría con indirectas, o, ¿no? O cantantes. Sí, o sí, algo así. Además, Pello, perdona, me ha encantado. El Gmail, nosequenosequea@gmail.com. Ajá. Ahora lo entiendo todo. ¿Eh? ¿Cómo me lo explicas, tío? Hostia. Nada, que me estás metiendo contigo un poco. Nada, puedes hacerlo todas las veces que quieras, ya sabes, no hay problema. Y hasta aquí hemos llegado. Y la siguiente, pues nos vemos en los bares, ¿no? Sí, bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ha estado bien, ¿no? Sí. No me lo pasa a mí. Sí. A ver, que pare en yo fin. Lo de grabar aquí, que esto es... Me volvís loco. Sí, no sé. Ahora dejaremos 5 segundos de silencio y luego diremos 1, 2 y 3 y empezaremos, ¿ok? De acuerdo. Perfecto, Javi, ¿ok? Venga, yo no voy a hablar hasta que tú no me presentes o me digas algo. Vale. ¿Algo? Va a salir esto bien, ya os lo digo yo. Es el sueño que me hace más chisposo. Sí, va a estar bien. Sí. Hombre, y de eso se trata, ¿qué cojones? Aún no estamos callados y eso. Una, dos y tres. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Estamos en... Espera, para Pello. ¿Cómo que para Pello? ¿Qué pasa? No. ¿Este ya era igual? ¿Este era la segunda vez o la primera? Es que era 1, 2 y 3. 5 segundos de silencio, 1, 2 y 3 y empezábamos. Exacto, ¿no? Claro. Bueno, no me toquéis los cojones. Estamos a día... Esto saldrá. Estamos a día 4 de... Espera, que yo paré de grabar, ¿eh? Que no he parado. Tú lo has dado a grabar, ¿no, Adrián? Sí, pero paré. ¿Que has parado? Claro. Joder, pues yo no. Escucha, venga, esto para las tomas farsas, empieza de nuevo. Es para tú, que no, que empezará sí, así o lo pondremos al final, que lo sé. Entonces, eso, dale para atrás la cinta. 5 segundos de silencio, 1, 2 y 3 y le damos grabar. Y yo estoy grabando. Graba ya, Adrián. ¿Qué pasó? Que grabes. ¿Le doy a grabar o qué? Sí. Ya, estoy grabando. Entonces era 5 segundos de silencio, luego 1, 2 y 3, ¿vale? Venga. ¿Qué cosa más complicada?